Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Entonces, pues siguiendo como conociendo a los talleristas, por aquí abajito en la carretera se ve como una pared con un poco de tapitas pegadas y basurita, cositas de del río. Y estamos fallando. Entonces quisiera que Ana nos contara un poco cómo ese proceso que, pues que es un poco, sabemos que lo llevan hace un buen rato, entonces que nos cuenten como qué ha pasado con la comunidad y cómo el Comunlab pudo haberles aportado algo más a ese proceso de hacer murales colectivos en PANCE. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias como por esta oportunidad de compartir, de conocernos. Nosotros, el niño, Jorge Niño, Mónica, que no pudo venir hoy porque está en la organización del Festival Ecológico que es mañana, y yo, que me llamo Ana, hemos estado acompañando una iniciativa de la comunidad que se llama Buena Pinta por PANCE, y pintando pues algunos murales en el pueblo. A partir de ahí, digamos, en ese proceso de estar viniendo a pintar acá, ya habíamos hablado como de la idea de hacer un muro más grande, y lo teníamos ahí como en el tintero, y pues llegó esta posibilidad de hacerlo a través de Comunlab. Y pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Pasó que los chicos de la iniciativa de Buena Pinta por PANCE no pudieron asistir al taller porque fue el fin de semana pasado y ellos trabajan justo los fines de semana. Entonces solo llegó uno de los chicos de esa iniciativa, pero llegaron otros chicos de la Fundación Recuperar, que es una fundación pues para la rehabilitación de distintas adicciones, y esos chicos tienen dentro de como de las actividades que vienen haciendo algo que se llama Recuperar por PANCE, que es como una iniciativa pues también de cuidado del río desde esa fundación. Entonces, el primer día, el sábado, trabajamos con ellos y en el conversatorio, en el proceso de decidir qué queríamos pintar, surgió que los chicos dijeron pues que siempre se pinta el río bonito y diciéndole a la gente como cuide el agua y todo lo bonito, pero que al parecer como que no servía porque muchos años pues se ha pintado eso y la situación como con el río pues es terrible. Entonces dijeron que pintáramos un muro que fuera como un espejo del estado actual del río, y nos fuimos al río a recolectar basura, y esa basura fue la que recolectamos en un pedacito pequeñitico del río, fue la basura que pusimos en el muro. Y pues salió esa frase entre todos a partir del diálogo, de ese conversatorio que tuvimos para hacer como ese ejercicio colectivo de creación, que fue esa frase de estamos fallando, como para ser un poco chocantes, pues fue como lo que surgió ahí. Y bueno, el impacto que generó mientras lo estábamos pintando y ya cuando empezamos como a instalarle toda la basura que encontramos ese día en el río, pues fue muy interesante, ¿no? Mucha gente paró a decir, ¿cómo así que estamos fallando? ¿Pero en qué estamos fallando? Ah, ¿cómo que no saben que estamos fallando? La misma gente se iba respondiendo y bueno, pues hicimos ese ejercicio también como involucrando la basura, el reciclaje, como que el mismo muro hablara de todo lo que está pasando con el río y que fuera eso, un espejo de la situación del río. Cuando hablamos de las diferentes problemáticas que hay con los ríos, con el agua, pues ahí se identificaron como unas gruesas que era, por un lado, que estamos contaminando los ríos, que echamos los residuos a los ríos, las basuras, nuestras basuras puede ser a los ríos. Por otro lado, que hay una apropiación de las fuentes de agua para fines no comunes, para fines que no son del bienestar o del interés común. Y la otra, que es esa misma, pero se diferenció como por la magnitud del problema, fue la minería, que se está pues como uno de los problemas más graves ahí que se identificaron. Y se decidió, digamos, como que el muro trabajara el primero, el de la contaminación, como que el mensaje fuera a esa problemática de la contaminación, pues sobre todo por el lugar en el que está el muro, que es donde llega, como lo decía Luis ahorita, ese turismo descontrolado. Y bueno, eso fue lo que hicimos, fue muy rico, aprendimos todos mucho y quedamos con las ganas de seguir pintando. Quedó material, quedó pintura, quedó reciclaje, pues cosas que recolectamos, y la idea es continuar con los chicos de esa iniciativa de recuperar por Pance, con los chicos de la Buena Pinta por Pance y con todos los pintores y pintoras que quieran sumarse, pues esa es la idea, seguir pintando. Muchas gracias.